Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en este lugar. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dejan sus mensajitos, sus comentarios. Quiero recordarles desde ya que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están, está disponible el chat para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también para que nos dejen todas sus preguntas, experiencias, comentarios, todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo va a responder nuestra especialista invitada. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Ainada González y vamos a estar hablando sobre las mejores herramientas holísticas para evolucionar. Les quiero contar un poquitito sobre Ainada. Ella tiene formaciones y máster en constelaciones familiares, angiología, astrología, tantra, registros akáshicos, hipnoterapia, osteopatía, yoga, pilates, psicopedagogía también, y además es directora de un centro de terapias y constelaciones familiares. Así que quiero ir saludando a todas las personas que nos están dejando allí sus comentarios, a Sole, a Javi, muchas gracias por acompañarnos siempre. Yo voy a invitar a Ainada que se sume a este espacio para que nos cuente un poco más sobre todas las terapias holísticas que existen, que están disponibles para nuestra evolución. Así que estoy haciéndole llegar la invitación a Ainada para que se sume a este espacio. Mientras tanto, cuéntenos por favor desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ver. Ahí estoy. Ya tiene la invitación, así que vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Encantada de estar contigo. Ainada, muchísimas gracias por acompañarme. Cuéntame una cosita, ¿tú me ves bien? Yo te veo bien, ¿y tú a mí? No te veo, pero dame un minutito, ya estoy entrando desde el computador. Vamos a verificar por acá, por favor, cuéntenos en los comentarios si nos ven y nos escuchan bien a las dos para dar inicio a esta charla. Ahí estamos perfectamente. Ainada, muchas gracias por acompañarme. Bueno, Ainada, me parece muy interesante la propuesta que tienes para todos nosotros el día de hoy, hablar de todas las terapias holísticas disponibles. Cuéntanos un poco sobre esto. Hemos visto que te has especializado en muchas de ellas. ¿Cómo fue tu camino para ir descubriendo o cómo te sentiste familiarizándote con todas estas terapias? Vale, te voy a contar. Pero lo primero, primero comentarles que mi nombre es un poco complicado. Es Ainada. Ay, perdón. Ainada. Sí. No pasa nada, ¿vale? Solo que es que si me dices Ainada no me van a conocer, es Ainada González, ¿vale? Ainada. Ahora, pues sí, realmente yo tengo la fortuna, la gracia de haber estudiado Derecho y luego por razones personales haberme especializado en muchas terapias de crecimiento personal. Todas las que tú nombraste realmente están dentro de la escuela, no son mi especialidad, son la especialidad de todos los compañeros de la escuela. Mi especialidad es en constelaciones familiares, astrología, astrogenealogía, registros akáshicos, tantra, reiki, en fin. Es verdad que ahí me he especializado en muchas. ¿Y por qué o para qué? Realmente porque son herramientas de sanación, porque son herramientas de evolución y porque considero, tanto como persona como terapeuta, que todas las herramientas que permiten que el ser recuerde su completud son buenas, sea, no hay una en especial que funcione. Toda funciona siempre y cuando le ponemos la intención de sanar, de liberar y de que él se recuerde quién es, que se recuerde como lo que es además. Me encanta esa impronta con la que has, digamos, abordado todos estos temas, porque creo que a la hora de elegir una, hay como un eco ahí detrás. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente, no sé las personas si nos están escuchando o no. Y si me veo bien o no me veo bien, no tengo ni idea. Ok, ahora sí, ya no está más el eco. Lo que quería decir, que lo interesante también de que haya tantas alternativas es que también va a haber alguna que resuene con cada persona. Tal cual. Tú sabes que cuando mis clientes, mis pacientes me preguntan que cuál es la mejor, yo siempre les digo, mira, tú le pones intención de crecer y te pones a barrer tu casa y te va a servir. Porque lo importante es que le pongas la intención y que resuene contigo. Y es por eso que me he especializado en muchas, pero además que he podido hacer este proyecto maravilloso en el que hay de todo para todos, para que cada quien pueda escoger efectivamente lo que tú dices, la que le resuena. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a estudiar algunas de ellas, a conversar sobre algunas de ellas, ¿sí? ¿Cuál crees tú que, o cómo, no sé cómo las tienes catalogadas, ¿sí? Pero a lo mejor una que consideres muy completa y que te parezca que es muy importante quizás tenerla allí a la mano. Las constelaciones familiares. Me encantan las constelaciones familiares. Considero que las constelaciones familiares, que las canalizó Bell Hillinger, es una terapia que realmente une y reconcilia este tema del que te hablaba. El gran dolor de los seres humanos es que nos sentimos separados. Nos sentimos separados de la fuente, nos sentimos separados de nuestros padres, nos sentimos separados del universo, nos sentimos separados de las personas, del resto de las personas que nos rodean, al punto que, por ejemplo, si te das cuenta, la Tierra es un solo planeta y está separado por continentes, por países, por ciudades, por estados. Hay guerras entre unos y otros, peleamos con el vecino. En la calle, no, yo estoy del lado correcto de la calle, el otro está del lado incorrecto de la calle. Esa idea de separación es la gran enfermedad del ser humano. Y las relaciones familiares tienen como fin la reconciliación y la búsqueda de la unión de aquello que fue separado, de restablecer el orden. Por eso, si yo tuviera que escoger entre todas, me quedaría con las constelaciones familiares. Ojo, que me funciona a mí, pero que no quiere decir que le va a funcionar igual a todo el mundo. Por eso me gustan y las uso todas. Y las usamos todas, ¿no? Bueno, eso es lo lindo, sí, tener todas estas posibilidades para empezar, para iniciar este camino. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que empiece a sentir preguntas, que está empezando, digamos, a mirar un poquito para adentro y quiere empezar este proceso? ¿Qué le recomendaría a alguien que empezara este proceso? Mira, te explico. La vida, yo siempre digo que la vida es mágica y la vida nos va a poner siempre a vivir circunstancias que nos obligan a mirar hacia adentro. Entonces, lo primero que le diría a cualquier persona es, trata de no mirar tus circunstancias para luchar contra ellas, sino úsalas como una herramienta que te lleve a buscar dentro de ti lo que tú necesitas. Y a partir de allí, entonces anda a un centro especializado con personas especializadas que se han preparado para servir, que llevan eso como un estandarte en su vida y asesórate para que te ayuden a conseguir la herramienta que te vaya mejor a ti. Eso sería lo que le diría realmente. Porque además fue lo que hice yo. Cuando a mí me tocó mi propio proceso, fue lo que yo hice. Fíjate que esto es muy importante y es entender que no todo lo podemos resolver nosotros. Y yo creo que allí es súper importante aclarar que por fortuna existen muchos especialistas y tantas alternativas o terapias como especialistas. Tal cual. Es importante entender que realmente nosotros estamos unidos a la fuente. Nosotros somos dioses encarnados, supongo que eso no es la primera vez que lo escuchas. A muchos de los que se sientan aquí a hablar contigo tendrán la misma visión, pero es cierto que para poder mirar eso, para poder descubrirlo, para poder encontrarte con eso, necesitas de otra persona que ha recorrido ese camino antes que tú. Porque esa persona en ese camino que ha recorrido te va a ir acompañando, te va a ir empujando, te va a ir ni siquiera es ayudando. Es un proceso de acompañamiento donde las luces y los pedacitos de pan que la vida te va dejando en el camino como señales evolutivas, como ya él los ha mirado, te puede decir, mira, ahí hay uno, míralo, ahí está, mira, escucha esto, mira, ve esto. Te hace las preguntas correctas en el momento correcto. Ahora, bueno, muy bueno conseguir un referente. Claro, es lo que te iba a decir. Ahora, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene que elegir cuál es su referente. Hay referentes espirituales, hay referentes, por ejemplo, Cristo, sin entrar en religión, es un referente máximo, Buda. Cada uno tiene que, pero también puede ser tu mamá, también puede ser tu tío, también puede ser alguien que tú has visto al lado tuyo y que te puede servir como un ejemplo de evolución. Y cuando tú miras a esas personas y te das cuenta qué fue lo que esas personas hicieron, poner atención y decir, vale, ¿qué del proceso de ellos puedo tomar para mí y que me sirva para mí? La gran suerte de todos los terapeutas que están en el centro y es que de todos los que somos terapeutas es que la mayoría de nosotros nos hemos hecho terapeutas porque hemos pasado un proceso evolutivo, porque hemos pasado procesos dolorosos que hemos tenido que trascender. Y entonces eso nos ayuda y nos da la fuerza para poder acompañar a otra persona. Es como si, vamos a ver, por algo en astrología dicen que los sanadores somos todos unos quirones. Porque la mitología de Quirón te habla del sanador herido. O sea, tu propia herida te lleva a buscar herramientas de sanación y esas herramientas de sanación te ayudan luego para colocarlas al servicio de otra persona. ¿Puedes contarnos un poco qué papel juega la autocompasión en el proceso de sanación? La autocompasión, mirado la compasión, te voy a dar una definición de compasión que a mí me encanta, ¿no? Que es el amor compasión, o sea, es el acompañarnos todos en la pasión del amor, en la pasión de la vida. Si yo tengo pasión por mí, si yo tengo pasión por mi vida, es la mejor herramienta que puedo utilizar. Porque no estoy hablando de la compasión que te hace ver como víctima ni de la lástima. Estoy hablando de esa pasión que tú colocas dentro de que tú colocas a tu servicio. Porque de paso está dentro de ti. Realmente todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Ya te dije que somos parte de la fuente, estamos conectados con la fuente. Entonces ese ir hacia adentro nos permite conectar con esa pasión y con esa energía amorosa que al final es la que nos salva, es la que nos ayuda, es la que nos permite descubrirnos en nuestro propio espejo, en nosotros mismos y en todos los espejos y las pantallas que nos rodean, que son el resto de los seres humanos que comparten vida con nosotros. Anaya, ¿puedes compartir con nosotros algunas herramientas de respiración consciente para el bienestar emocional? ¿Algunas herramientas? Perdón, no te escuché bien. ¿Algunas herramientas? Herramientas de respiración consciente para el bienestar emocional. ¿Herramientas de respiración consciente o de evolución consciente? De respiración. ¿Algunas herramientas de respiración consciente? Pues la respiración consciente en sí misma ya es una herramienta. La respiración consciente es prestarle plena atención a mi respiración. La respiración la puedo hacer de diferentes formas, ¿vale? Puedo respirar de forma circular, puedo hacer respiraciones de fuego, puedo hacer simplemente prestarle atención, que es un ejercicio que hacemos mucho en Tantra, que es prestarle atención a ese micro instante en el que el inhalar se convierte en una exhalación. Pero todas esas clases de respiración están englobadas dentro de la respiración consciente. Entonces, la herramienta de respiración consciente te enseña a ir a cada una de estos tipos de respiración para que un hecho que es automático deje de ser automático. Esto me parece muy importante porque de verdad vamos por la vida en ese piloto automático y es muy complejo darnos cuenta siquiera de la respiración. ¿Cuál? Tal cual. Mira, te voy a contar una anécdota. En el 2000 yo pasé por un proceso muy importante, muy, muy, muy impactante, y mi hermana, que estaba en estas vías de crecimiento personal antes que yo, me decía muchísimo, respira, respira, y yo ya estaba un poco harta, ¿no? Y le decía, pero es que si no respirara ya me hubiera muerto. Claro que respiro. Me decía, no, conscientemente. Respira conscientemente. Y ahí fue donde yo dije, wow, tal cual, es que no puedes ir en automático. La respiración, cuando la haces consciente, te trae al presente. Buenísimo, antes de continuar, Ainara, con las preguntitas de la audiencia, Araya, perdón, me gustaría que nos compartas dos herramientas más que son para ti, o dos terapias más que son para ti, siempre muy, muy importantes y que te hayan hecho un gran aporte en tu crecimiento personal. Bueno, te voy a ser totalmente honesta. La oración es la mejor herramienta, y cuando hablo de oración, no estoy hablando de orar tampoco en automático, me refiero de conexión, ¿vale? Y cualquier otra herramienta como la meditación, la visualización, el Reiki, es que son tantas, o sea, herramientas físicas incluso, que te den un masaje en un momento dado y te permitan desbloquear una emoción dentro del cuerpo. O sea, todas las herramientas personalmente yo siento que son útiles. En el caso mío, personal, la meditación. Las constelaciones familiares como terapia y la meditación como herramienta de conexión. Muchísimas gracias. Ay, ¿me escuchas ahí? Sí, te decía que no podría vivir sin meditar todos los días. Bueno, yo creo que es momento algunos de implementarlas. Por acá en los comentarios nos ponen que el yoga, la meditación, el agua. Sí, no lo veo, yo no estoy viendo los comentarios. El perdón y la meditación, que forma parte del grupo de la escuela. Mira, es que son realmente, mira, te voy a contar un poco, ¿no? Mientras la gente va preguntando, te voy a contar un poco. Una de las razones por las que nació la asociación, por las que nació la escuela, es porque precisamente con esa visión holística de que todas las herramientas funcionan, por esa visión holística de que todos los terapeutas han pasado por procesos importantes que los llevan luego a poder servir, nos reunimos un grupo de servidores, antes que cualquier cosa somos servidores, y nos reunimos con la sagrada misión de acompañar a las personas a unir lo que antes se creía separado, pero que realmente nunca ha estado separado. Y dentro de esa sagrada misión, ponemos una intención muy firme para que cualquier persona en el mundo entero, con nosotros o como sea, aunque sea bien un vídeo de YouTube, sienta que forma parte de algo más grande y que eso le da paz, que eso le dé paz. Me encanta que menciones la escuela porque justamente quería que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia todo lo que se puede conseguir o aprender a través de tu escuela. Mira, en la escuela tenemos dos grandes ramas. Tenemos la rama de las formaciones, donde están un grupo de formaciones, talleres, cursos, donde hay de Reiki, meditación, la joya de la corona, que es la formación, la certificación internacional en constelaciones familiares. Hay tantra de solteros, tantra de pareja, astrogenealogía, astrología. Seguramente que se me está pasando alguna, porque realmente son muchas, muchas. Hipnoterapia también, para formar hipnoterapeutas. Y la rama de las terapias, que es especialmente, de repente alguien no se quiere formar, pero necesita acompañamiento. Entonces está el acompañamiento afectivo-emocional, está la terapia gestal, están terapias físicas como la osteopatía, la fisiatría o la fisio... espérate que no recuerdo qué es lo que hace Cristina. Cristina hace osteopatía. Hay una terapia hermosísima que se llama la nueva terapia. Seguramente se me están pasando, de verdad que seguramente se me están pasando, pero lo que sí estoy 100% segura que la escuela tiene un grupo de profesionales súper formados que compartimos el sueño de servir y que los invito a que sigan las redes, que tú las vas a colocar allí, para que puedan todo lo que yo dije, más todo lo que se me pasó, lo puedan ver allí y escoger cuál les puede servir a cada uno. Bueno, lo ha dicho Anaida, aquí en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan experimentar de primera mano cuál es la herramienta que les sirve, y si lo quieren aprender, también la invitación queda abierta para todos. Vamos a ir, si te parece, con algunos de los mensajitos del chat. ¿Me escuchas allí? Escucho perfectamente, te dije así para que vieran los mensajitos. Tú ves mejor que yo. Vamos a ir entonces con una pregunta que nos hacen desde Ecuador. Ella es María Belén y dice, ¿cómo puede el mindfulness contribuir a nuestra evolución personal? Pues porque te mantiene en el presente, te mantiene en el eterno ahora. La meditación, que la mindfulness es otra forma de meditar, y que además está dentro de una de las herramientas que damos en la escuela, que es el curso de meditación, pues lo que hace es que te mantiene a través de la respiración y de la atención plena en el aquí y el ahora, y te saca del miedo de lo que puede ser, y te saca también de esa mochila que normalmente traemos del pasado por el que todo lo filtramos. Entonces, ay, perdón, te interrumpí. O nada, que al final te dije que nos ayuda muchísimo. Vale, bueno, me parece muy, muy interesante esta pregunta, así que yo creo que si la han hecho es porque seguro hay alguien que necesitaba escuchar, quizá para irse por ese caminito. Vamos a ir, tenemos a Mónica desde México y nos dice, últimamente escuchamos mucho sobre vaciar la mente a través de la escritura. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de vaciar a través de la escritura? Me gusta, no la practico yo personalmente, pero sí es importante, ¿sabes cuándo yo la utilizo? La utilizo con mis pacientes cuando están haciendo un duelo, cuando sienten que les ha quedado pendiente decirle algo a alguien, vaciar a través de la escritura es excelente. Esa para mí es la mejor forma de usarla. Pero no será la única, seguramente que un especialista en eso pues tendrá otras formas de utilizarla también. Algo que no te pregunté antes es sobre la alimentación consciente. Me parece genial y me parece muy importante que me preguntes eso, porque el cuerpo es un sistema, todos nosotros somos un sistema y el cuerpo forma parte del sistema completo. Entonces, y como es el instrumento que necesitamos para poder movernos en este mundo, necesitamos cuidarlo. La energía vital, existen dos clases de energía dentro del cuerpo, la energía vital y la energía kundalini o energía sexual. La energía kundalini o energía sexual, que es la energía creadora, y la energía vital, que se recarga mientras estemos vivos en este cuerpo encarnado, a través del sol, a través del aire, cuando respiramos, a través del agua y a través del alimento. Entonces la alimentación consciente permite que el cuerpo se mantenga vivo y con la energía que necesita para hacer todo ese trabajo espiritual que vino a hacer. Porque realmente somos espíritus encarnados, no somos otra cosa. Totalmente. Últimamente hemos escuchado el anclaje, el tocar el césped, la grama, la naturaleza. Por supuesto, somos, el cuerpo es tierra y es energía y tenemos dos polaridades. La polaridad vertical que conecta a través de nosotros cielo y tierra y la polaridad horizontal que nos lleva a manifestar eso en el mundo, que nos lleva a manifestar eso en el universo. Entonces, cuando yo pongo los pies en la tierra, me estoy conectando con la polaridad, recordando que estoy uniendo en mí según el cielo y según la tierra. Muchísimas gracias por responder todo esto que venimos preguntando desde la audiencia. Vamos a ir ahora desde Colombia, nos hacen esta pregunta y es sobre la gratitud. ¿Cómo pueden las prácticas de gratitud transformar nuestra perspectiva y bienestar emocional? Mira, las prácticas de gratitud que las podemos hacer a través de la meditación, de la visualización o incluso a través de nuestro diario vivir agradeciendo absolutamente todo, nos ayuda porque nos instala en el entendimiento que todo lo que llega a mi vida es perfecto. Y cuando yo le digo sí a todo lo que fue tal y como fue y a todo lo que es tal y como es, me estoy abriendo a que el universo me dé absolutamente más de todo lo que necesito. O sea, la gratitud me coloca en un estado de apertura hacia lo que Dios, la vida, el universo tiene para mí. Bueno, desde ya todos a empezar a realizar este ejercicio de gratitud todos los días con muchísimo, valga la redundancia, un poco el agradecimiento, como lo acabas de decir tú. Vamos a ir con un mensajito más y en este momento es sobre el ejercicio físico. ¿Sí? ¿Cómo puede apoyar el crecimiento emocional y mental? ¿El ejercicio? Físico. El ejercicio físico, lo mismo que te dije de la comida. El cuerpo es nuestro instrumento, nosotros somos un espíritu encarnado. Ahora, ¿qué sí es importante entender? El cuerpo es un instrumento en la tierra, es temporal. Yo lo voy a cuidar porque como espíritu encarnado he venido a cumplir un propósito espiritual. Lo que no puedo es vivir por el cuerpo. Mi espíritu necesita el cuerpo, pero no puedo vivir por el cuerpo. Yo lo cuido porque es el templo de mi espíritu. Y lo cuido respirando bien, comiendo bien, tomando agua, tomando sol, haciendo, moviéndolo, lo cuido por lo que es y para lo que sirve, con agradecimiento por tener este instrumento. Pero lo que no puedo es desviar las tornas, ¿vale? Yo no soy un cuerpo viviendo aquí, yo soy un espíritu y eso no lo podemos olvidar. Muchas gracias, Anaida. Pablo, desde Málaga, nos dice, ¿qué emociones están cuando hablamos de una enfermedad autoinmune? Mira, madre del amor hermoso, las emociones que se pueden estar presentes dentro de una enfermedad autoinmune son así, cualquiera puede estar. Todo depende de cuál sea la enfermedad autoinmune para poder relacionarla con una emoción. ¿Vale? Pero obviamente que deberían ser aquellas emociones que te roban placer, que te roban bienestar, el miedo, el asco, incluso la enfermedad autoinmune también puede venir de un síndrome de estrés postraumático. O sea, puede haber sido alguien que ha sufrido un trauma muy grande y en respuesta a ese trauma, su cuerpo empieza a intentar protegerse de tal forma que se protege demasiado. ¿Me explico? O sea, que intenta cuidarse hasta la exageración. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Necesita ir, como te digo, a buscar un especialista que la apoye, que la ayude y que la y que la red, que la acompañe a reconectar con esa capacidad que tiene de unirse. Mira, hay una cosa que a mí me encanta como herramienta y no la he nombrado a pesar de estar en la escuela, que es el curso de milagro. El curso de milagro, una de las cosas que te dice es que nunca fuimos separados de la fuente. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de eso, le damos la oportunidad a nuestro cuerpo que reaccione y se vaya. Eso no quiere decir que abandones la medicina, pero desde algo más profundo no, le damos la oportunidad al cuerpo de ir reparando aquello y depurando, trascendiendo aquello que le causó daño. Para cualquier enfermedad, una enfermedad autoinmune o cualquier otra. Buenísimo. Uy, escucho un ruido, ¿ahí estás? Sí, estoy aquí perfectamente, sí. Perfecto. Buenísimo, Aymara, un millón de gracias por haber estado con nosotros acá. Me complace muchísimo también estar siempre con ustedes a través de la plataforma. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran y que llegue a las personas que necesitan escuchar esta información tan valiosa. Te voy a dar el permiso, Aymara, para que puedas tú también despedirte de la comunidad de Mindalia y cerrar con un mensaje para todos nosotros este espacio. Pues nada, a ti muchísimas gracias, Mindalia Televisión, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que sepan que en Málaga y también de forma online hay una escuela que se llama Soy Escuela de Evolución Consciente, con un grupo de profesionales de primera línea, servidores desde el amor y desde la entrega, que están colocando todas sus herramientas para poderte acompañar en tu crecimiento y en tu evolución. Y simplemente decirte que te esperamos con los brazos abiertos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anaida. Un abrazo grande y hasta la próxima. Sí.